El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, este extraordinario martes 10 de mayo del 2016. Por supuesto, estamos en la transmisión ya del Punto Crítico, a través del Punto Crítico Radio. Gusto saludarlos, mis estimados amigos Radio Escuchas. Ya tenemos toda la información propia para el día de hoy. Aquí en la Ciudad de México, mucho tráfico, a pesar de ser un día, de festivo. Bastantes personitas se fueron a celebrar y tenemos aquí en la Ciudad de México, pues obviamente marchas. Las mamás exigen la aparición de sus hijos aquí sobre Reforma, pues algunas marchas que están intensificando el tráfico aquí en la Ciudad de México. El reporte de Presidencia, Senado, desde la Cámara de Diputados, senadores, para usted que amablemente nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por su preferencia. Pues la información ya está el día de hoy con Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio en esta tarde. Adelante. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Rubén Lavacida. Aquí estamos dando. Yo te veo fresquecito a ti el día de hoy. Pues efectivamente estamos recién bañaditos porque los calores están tremendos, la temperatura arriba de los 28 grados centígrados, Eduardo. En esta gran Ciudad de México, humedad 80%. Es correcto. Posibilidades de lluvia, todas. Ya pronto para empezar a caer la lluvia. ¿Qué les voy a decir? Si pueden salir con un paraguas, un impermeable, sería lo mejor. Los temas del día de hoy, Rubén Lavacida, ¿qué vamos a traer? Bueno, pues en el día de hoy vamos a tener la entrevista con Francisco Cabeza de Vaca. Nos va a estar platicando acerca de las declaraciones de Mario Fabio Beltrones, acerca obviamente de Tamaulipas, ¿no? Donde los acusan con sus nexos con el narcotráfico. A los candidatos panistas, tres candidatos panistas que sin lugar a dudas van a ser dados de baja de la lista porque hay severas sospechas al respecto. Vamos a platicar con él para que nos dé los pormenores de qué está sucediendo en este estado. ¿Qué otro tema vamos a traer hoy? También vamos a platicar con la senadora Silvia Garza Galván, quien nos va a platicar o va a defender desde su punto de vista como senadora, pues que la gasolina no es china, que es limpia, y bueno, pues obviamente nos va a hablar acerca de este tema muy propio de estos días. Sí, mientras tanto, ¿qué les parece que nos vamos al punto crítico de la noticia? Por quinto año consecutivo, madres de desaparecidos participan en la Marcha de la Dignidad Nacional del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia. Autoridades energéticas del país niegan que la alta contaminación en la Ciudad de México sea por malas gasolinas. Hoy martes entra en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se aplicará para los 882 sujetos obligados del ámbito federal. CedeSol y Fundación Teletón firman convenio para afiliar a 33 mil niños con discapacidad y carencia alimentaria al programa de abasto social de Leche Liconza. Alberto Sánchez Neri, dirigente del PRD en Tamaulipas, informa que su partido alista una denuncia ante la PGR por presiones del crimen organizado a sus candidatos para declinar a favor de otro aspirante en la entidad. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bien, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. ¿Qué les parece que nos vamos a la Cámara de Diputados con nuestro compañero Francisco Montaño? Allá en el Senado de la República, PRD y PAN simplemente se allanan a la iniciativa anticorrupción que ha presentado el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Bueno, vámonos a la Cámara de Diputados. Continúa el debate sobre el anuncio de hechos por las autoridades en materia energética. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Muy buenas tardes. Juan Carlos Zárraga Sarmiento. No tenemos a Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Nos vamos a Presidencia de la República entonces con los temas del día de hoy. El señor presidente Enrique Peña Nieto tuvo actividades importantes. Efectivamente, Eduardo, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó y agradeció la labor de quienes son jefas de familia, que además sirven como elementos de seguridad en el país, pues le reconoció el cumplir con una doble tarea: ser mamás y educar a sus hijos y proveer económicamente el sustento de sus hogares. Al encabezar el evento Seguro de Vida, Jefas de Familia para Mujeres Policíacas, en el marco de la celebración del 10 de mayo, el mandatario fue testigo de la firma del convenio general de colaboración entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Desarrollo Social, José Antonio Meade, para entregar Seguro de Vida a policías. Bueno, esos son los temas que está manejando el presidente Enrique Peña Nieto. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está Francisco Montaño, nuestro compañero. Francisco Montaño, que se allanan PRD y PAN ante la iniciativa del PRI Verde. Así es, Eduardo, pues quiero comentar de que finalmente el PAN cede a esta propuesta que presentó el PRI y el Partido Verde, junto con algunos independientes, y que se queda en 5 leyes nada más. Esperemos que se cumplan las otras 2, que son, sumarían las 7, pero de entrada quiero comentarte que lo que aceptaría el PAN en principio, incluso el PRD con algunos corchetes, es que ya no sería como la propuesta 3 de 3 proponía, que se hicieran públicas tanto la declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Ahora, pues, la propuesta del PRI y del Verde solamente plantea que ciertos datos de las declaraciones podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público. Adicionalmente, establecen que sus familiares deberán otorgarles una autorización expresa para incluir sus datos patrimonial. Esas mismas condiciones aplican para la declaración por posible conflicto de interés. Quiero comentarte también que finalmente en las declaraciones de impuestos o fiscal se propone que solo sea pública la constancia que emita la autoridad fiscal para comprobar que fue presentada la declaración anual. También se deja a la voluntad del funcionario público la posibilidad de revelar el contenido total de su declaración de impuestos. Pues ahora será este miércoles cuando inicien ya con este documento base, pues la preparación de un predictamen apunta a que, si se es aceptado, se abra un periodo extraordinario de sesiones y ahí lo apruebe, pero esperemos a ver qué pasa, Eduardo. Bueno, de alguna manera le bajaron de tono a esta ley, ¿no? Porque venía fuerte y ahora le están dejando a la libre voluntad de cada uno de los funcionarios. Así es, y todavía queda más achicada si no se contempla precisamente bien definidas las atribuciones de un fiscal anticorrupción y lo que sería la tipificación de delitos para sancionar e incluso mandar a la cárcel a los servidores. Pues esas dos leyes, porque te comentaba que son 7, están pendientes, todavía no se han discutido, y bueno, pues la propuesta del PRI está en 5 y tendrían que validarse todavía 2 leyes más, Eduardo. Y sin cafeína, sin lugar a dudas. Vamos a ver cómo se resuelve. Francisco Montaño, muchísimas gracias por la información y sobre todo por tus comentarios. Estamos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Continúa el debate, ¿no, Juan Carlos? Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues fíjate que el día de hoy hubo una rueda de prensa allá en la Secretaría del Medio Ambiente Federal, donde el titular Paquiano, junto con el secretario de Energía y el titular de Pemex, bueno, afirmaron, Eduardo, que en la megalópolis no se distribuye gasolina china. Fue su primera afirmación. Que porque tiene más de 10 años que México no trae gasolina de ese país. Y el siguiente dato que afirmaron en esta rueda de prensa fue que la gasolina que se distribuye aquí en la megalópolis es ultra baja en azufre. Según ellos, tiene entre 30 y 50 partes por millón y que tiene una calidad equivalente a la que se vende en el estado de Texas. Eso es lo que afirmó el titular de Pemex. Evidentemente la respuesta por varios grupos parlamentarios de los diputados no se hizo esperar. Ya hay sendas iniciativas presentadas para buscar que los autos eléctricos, Eduardo, sean favorecidos en la extensión del pago del impuesto al valor agregado, el impuesto sobre automóviles nuevos y aranceles. El debate sigue en estos temas y bueno, Pemex salió a decir que su gasolina, al menos en la megalópolis, es limpia. ¿Qué te parece? Bueno, pues suena extraño, ¿no? Porque hay especialistas en el tema que comentan, dicen y afirman la mayoría de ellos, que sí se están trayendo gasolinas de muy mala calidad, ¿no? Así es, inclusive escuchamos en declaraciones aquí en Cámara de Diputados al titular de la CANE, él decía que solo existía una refinería en el país de Pemex que era capaz de producir esta gasolina ultra baja en azufre. Habría que ver si la capacidad de producción de esta refinería da para abastecer diariamente, Eduardo, a toda la megalópolis. Habría que cruzar números y pues, con eso nos podemos dar una idea si el titular de Pemex salió a querernos vender cuentas alegres o en realidad sí está garantizado el abasto de gasolina limpia en la megalópolis de este país. Pues mira, vamos a buscar a la senadora Silvia Garza. Ella es la presidenta de la Comisión de Cambio Climático en el Senado de la República. Ella debe tener información muy veraz y muy precisa. Así es, Eduardo, y le vamos a dar seguimiento al tema. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por esa información. Rubén Lavacira, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Gobierno del Distrito Federal. Pues fíjate que la diputada del PRD, Rebeca Peralta León, se pronunció el día de hoy por elevar a rango de ley el programa de apoyo a madres solteras residentes en la Ciudad de México para garantizar el gasto y alimentación de más de 1,000,000 de mujeres solteras que tienen a su cargo el desarrollo de sus hijos menores de 18 años de edad. Tenemos aquí algunos datos: el 10.1% de las mujeres de 12 años y más con al menos un hijo nacido vivo son viudas, el 8.4% son separadas y el 2.8% están divorciadas. Así es que ella quiere elevar, dice que en los últimos años se registró un aumento de los hogares que son encabezados por mujeres en la ciudad y en el país en general, la situación es que la mujer actualmente apoya al hombre. Pues mire usted, sin lugar a dudas, el día de hoy, 10 de mayo, tema Día de las Madres, a ver si no nos dan en IDEM, ¿no? Porque lo que es lo del medio ambiente lo están dejando completamente de lado y quiero decirle que la calidad de aire en estos momentos en esta gran Ciudad de México es mala, más que mala. A pesar de que hay humedad y de que viene la lluvia, sigue esta contingencia que le voy a platicar, no ha entrado en fase 1 otra vuelta, pero la calidad del aire es excesivamente mala y sobre todo en la parte sur de este gran Valle de México. Hay que recordar que los vientos soplan de norte a sur y se acumula toda esta polución y esta porquería en la zona sur de la gran ciudad, porque no hay por dónde salga, es como una olla express, nada más que los vientos muy leves se lo van llevando a la zona sur. Entonces, tenga usted cuidado, porque hacer ejercicio en estos momentos no es nada recomendable. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Regresamos, ya tenemos en la línea a la senadora Silvia Garza Galván. Ella es senadora por el estado de Coahuila, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Senadora, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, al contrario, estimado Eduardo, muchísimas gracias por el espacio que me das en este tan importante medio y, en primer lugar, que me permitas felicitar a todas las madres de México y, por supuesto, que es una bendición el tener un hijo. A las madres y a las madrecitas también, ¿no? Sí, porque hay muchas madres jóvenes en México. Desafortunadamente sigue este tema que no hemos podido superar. De hecho, mi estado es el segundo a nivel nacional en tener madres adolescentes. Y bueno, pues es un tema difícil, ¿verdad? Pero hoy, pues, el Día de las Madres, les mando un caluroso abrazo, un beso a todas las madres mexicanas. Que sin lugar a dudas se lo merecen. Temas como el de la gasolina que nos preocupan y nos preocupan muchísimo. El día de hoy se ha querido minimizar, sin embargo, en esa gran Ciudad de México lo padecemos y lo sufrimos todos los días. Hoy hubo una comparecencia donde el director de Pemex nos dice que no hay gasolinas chinas en México, que no nos la están aplicando. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, que por supuesto ese es un rumor y que también estamos en el entendido de que no es cierto, pero no solamente las gasolinas de mala calidad se fabrican en China. Aquí también, y también en Estados Unidos, porque al momento de tú pagar, con qué requerimientos quieres la gasolina, pues también se hablará ahí del precio. Hoy hiciste declaraciones con respecto a los recursos que se han manejado para esto del tema climático y del medio ambiente. ¿Qué avance ha habido en estos temas? Pues mira, nosotros estamos, la verdad que esa rueda de prensa que generó tanta expectativa por parte de los secretarios de Energía, de Medio Ambiente, titular de Pemex, titular de la CRE, el COFEPRIS, etcétera, bueno, pues es una lamentable rueda de prensa que generó tantas expectativas y que no dijeron absolutamente nada y que eso insulta a la inteligencia de todos los mexicanos. No le entraron al tema que verdaderamente estamos preocupados. El cómo es posible que si en el pasado no cumplió Pemex con el parámetro de partes por millón que debe tener los requerimientos. Vamos a hablar del diésel, porque el diésel, los camiones pesados, el diésel, los motores a diésel, son el problema más fuerte que tenemos. Que si bien es cierto, es el 15% del parque vehicular, generan el 85% del carbono negro. Y México tiene compromisos signados ante la COP21, en el Acuerdo de París, de reducir al menos el 51% del carbono negro. Nos comentabas en entrevista anterior, la semana pasada, que Pemex se había amparado ante las medidas que se habían determinado en la ley para que le bajaran a estos contaminantes. ¿Qué ha contestado Pemex a la Cámara de Senadores? ¿Qué les ha dicho a ustedes? No contesta nada y por supuesto que en esta rueda de prensa que dieron tampoco tocó el tema. Se ampara a la norma 086 solamente al diésel, porque de 500 partes por millón que se les permite en la norma, endurecen la norma aproximadamente ya por el 2008-2009 y lo ponen a 15 partes por millón en las zonas metropolitanas. Cuando hablo de las zonas metropolitanas me refiero a la del Valle de México, a la de Monterrey, Guadalajara, la frontera norte, pero para 15 partes por millón, pero el resto del país 500 partes por millón. Por supuesto que no hablo del amparo, por supuesto que no llegó ningún documento oficial ni ningún documento no oficial donde ellos están cumpliendo ahora con la norma emergente 05 de la CRE 2015. Entonces, pues si no cumplió en el pasado y por 7 años donde no cumple, pues ¿por qué hoy le vamos a creer que va a cumplir esta norma emergente? Ya Saltillo, Coahuila, tu estado, esas ciudades tan grandes como Guadalajara, Monterrey, se ven agobiadas también por la contaminación. Veíamos en Monterrey el día de hoy que también ya tienen su nata, ¿no? Oye, y nada más porque no existe un monitoreo real, un monitoreo de que se tenga perfectamente bien establecido, porque créeme que ya estuviera también en algunas partes la fase 1. Pemex ha recibido más de 1,585 millones de pesos para este programa de monitoreo y de mejoramiento de sus gasolinas. ¿Les han rendido cuentas al Senado de la República? No, por supuesto que no. Mira, aquí el problema es, el asunto importante es que tuvo más de una década el petróleo, el barril de petróleo estuvo $90 y que fueron millones y millones de pesos las ganancias, ¿qué tanto invirtió? ¿Qué tanto invirtió en las refinerías? Porque solamente 3 refinerías del país fabrican la gasolina, baja en azufre, ultra baja en azufre y el diésel, pero el 51% de las gasolinas lo importan y el 27% del diésel. Entonces, ¿qué significa? Pues que no están dando los requerimientos que se exigen. Por eso tenemos esta grave problemática y tenemos que seguir escuchando y exigiendo, como presenté un punto de acuerdo el día de hoy, para que mañana se discuta en la comisión permanente, donde vengan a platicar con nosotros los titulares que hoy estuvieron dando esta conferencia de prensa, pero que vengan, traigan análisis, que traigan pruebas de que eso está sucediendo y que tenemos que darle también la ruta y seguimiento a Pemex, porque los tenemos que saber dónde quedó ese dinero, en qué se invirtió. Desde 1993 ya referías tú que no se han hecho cambios a la norma. ¿Hay alguna propuesta para que se mejoren estas normas y estas... 1993 algunas normas de salud y también que son muy importantes de actualizar. Los tenemos que actualizar. Son normas que hablan de las concentraciones de plomo, de las concentraciones de óxido de nitrógeno, de óxido de azufre, también de las concentraciones de ozono, estas son más recientes, pero que sí necesitamos actualizarla y que todos los que participan en ello se actúe ya que la Organización Mundial de la Salud habla de que al menos por enfermedades de muertes prematuras ligadas a la contaminación en el mundo mueren 3.7 millones de personas. Y esto es un problema grave. Hoy también me extraña escuchar al señor titular de la COFEPRIS hablar que no se ha muerto nadie en la cuestión ligada a la calidad del aire ahorita. Pues claro que no se van a morir ahorita. Sí, él mismo cuando le hacen una entrevista y que están con los de la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, él maneja el dato de que hay 22 mil muertes ligadas. Sí, a la contaminación. Sí. Sobre todo a esto del EPCOP, ¿no? Que son enfermedades propias de los pulmones. Claro, y aparte, a ver, tenemos un grave problema. Hace rato dije que el 15% de la flota vehicular, ¿sí?, es motores pesados, vehículos pesados, y que también hay que actualizar la norma 042 y 044 de vehículos ligeros y pesados de la Semarnat, precisamente porque ellos son, los motores a diésel son los responsables del 81% del carbono negro. El carbono negro, ahí van las partículas PM2.5 que impactan directamente al pulmón, que impactan y se desarrolla el cáncer y también cardiopatías y neumopatías. Y esto es verdaderamente grave, y que tenemos que privilegiar la salud de los mexicanos. Pero también, estimado Eduardo, necesitamos que el parque vehicular de los gobiernos, y hablo del gobierno federal y de los gobiernos locales, pues también tienen que ser vehículos eficientes, vehículos limpios. También tenemos que entrarle al tema de que los veo ahí en vehículos viejísimos de 18 años, los de la basura y que están en el escape que parece fumigadora, vehículos 8 cilindros. Tenemos que entrarle a todo este tema, tenemos que entrarle a los servicentros, de ver en dónde queda el dinero, porque de esos 400 pesos que te cobran por la verificación vehicular, hablan de que solamente 5 pesos van a la CAME. Necesitamos ver si es cierto, pero ¿dónde quedan los otros 395 pesos? No podemos estar haciéndole negocios a otros. Los verificentros deben de estar regulados, deben de estar manejados por contralorías sociales, por ciudadanos honestos, por ciudadanos comprometido, y todo ese dinero mandarlo a la compra del transporte público masivo eléctrico. Que sería muy necesario, ya que tocas este tema del transporte eléctrico, las nuevas tecnologías en otras partes del mundo están a disposición de todas las personas y a precios muy bajos. En México nos están ofertando vehículos eléctricos, pero a precio de ricos, ¿no? De primer mundo, cuando no tenemos esos dineros para pagarlo. ¿Qué se ha pensado en el Senado como para impulsar estas iniciativas y que realmente lleguen a todos los ciudadanos la posibilidad de adquirir vehículos eléctricos? Recuerda que ya presentamos una iniciativa donde la firman diferentes fuerzas políticas, y agradezco a mis compañeros senadores, senadoras. Esta importante iniciativa es precisamente bajar los costos de los coches eléctricos, que no se les cobre IVA, que no se les cobre absolutamente nada por importación, y poderlos deducir inmediatamente. Esto bajaría considerablemente los costos para que sean accesibles a la mayor parte de las familias mexicanas. En un primer momento, en un segundo momento, tenemos que entrarle a que las armadoras las hagan aquí en México, porque se tiene que quedar aquí en México. Es lo que se genere de empleo, los impuestos, etcétera. Sin lugar a dudas. Comentaba en este espacio Luis Manuel Guerra, especialista en temas de medio ambiente también de la UNAM y premio destacado, premio Nobel, con respecto a que el verdadero problema en México es la corrupción y la falta de voluntad política. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues de acuerdo, mira, hay tantos casos y tantos ejemplos, pero hoy quiero concentrarme en que dé la cara Petróleos Mexicanos, en que dé la cara y se responsabilice de que tengamos combustibles limpios. El presidente Peña Nieto, en su programa, en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, habla ahí en un punto de la calidad del aire y se compromete a, por supuesto, tener combustibles limpios. Eso es lo que necesitamos, cumplir con lo que decimos. Nos comentaban que nada más en la Ciudad de México se han talado en estos tres últimos años más de 18 mil árboles. ¿Qué hacer para evitar que el Ejecutivo del Distrito Federal o de la Ciudad de México continúe con esta línea? Sí, pues es entender que son nuestros mejores aliados, que son nuestros mejores amigos, los árboles. Y hacer acciones, si tú quieres pequeñas, por ejemplo, lo que presenté del Senado Sustentable en uno de sus puntos, de dejar de imprimir la síntesis del día, la orden del día y el resumen de noticias, pues íbamos a ahorrar millones de hojas menos para el Senado, que equivalían a 1.200 árboles dejar de talar al año. Eso es muy importante. Si a ti lo hacemos en todos lados, en Cámara de Diputados, en los estados, en el gobierno federal, imagínate tú solamente el papel necesario, en los baños poner las secadoras para evitar el desperdicio de papel, pequeñas acciones que sumadas son millonarias acciones. Pues mira, que te voy a comentar que no entienden estos funcionarios, senadora, porque nosotros tomamos la decisión en el mes de noviembre de dejar de circular el periódico impreso, El Punto Crítico, y nos fuimos a la versión digital. Nada más que nos exigen el periódico impreso para poder participar en esto que son las campañas publicitarias, y ya ves que un medio sin recursos desafortunadamente muere, y nos han obligado nuevamente al volver al impreso. Ojalá que tú con tu iniciativa y las iniciativas que están presentando los demás senadores impulsen a que ya no sea necesario irnos al papel, ¿no? Y con mucho gusto que tomo esto que me estás diciendo y para poner manos en acción, porque mira, hoy se visitan más las páginas de los medios que entregar el medio impreso. Sí, vía electrónica hay muchísimas más consultas. Nosotros estamos ahorita en un promedio de 90 mil consultas por día en lo que es las páginas de internet, pero pareciera que no existimos si no estamos en papel. Ojalá que cambien su mentalidad, claro, porque ya no son tiempos de seguir matando a todas estos seres vivos que nos están favoreciendo, oxigenando, ¿no? Me da mucho gusto escucharte que te expreses de esta forma, porque así es. Además, imagínate tú, no solamente estamos hablando de salvarle la vida a estos árboles, estamos hablando de ahorrar millones de metros cúbicos de agua, también como millones de kilowatt-horas. Sin lugar a dudas, habría que explorar esas posibilidades. Senadora, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho estas apreciaciones y sobre todo tus comentarios, y la invitación permanente para que nos acompañes en esta mesa de trabajo a fin de ahondar en la agenda. Muchísimas gracias a ti, estimado Eduardo, y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Es la senadora Silvia Garza Galván. Ella es presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, y le voy a decir que ha tomado parámetros de muchísimos investigadores como para hacer propuestas, y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También participa como secretaria de la Comisión de Recursos Hídricos de este gran país. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc requiere como mínimo 10% de lo que recauda en impuestos para poder atender las principales problemáticas que enfrenta, así lo indicó el delegado Ricardo Monreal al calcular que la delegación genera entre 220 y 250 mil millones de pesos anualmente en los distintos impuestos sobre la renta y valor agregado. Recordó que hay 78 mil establecimientos mercantiles de los cuales casi 100% paga impuestos y contribuye con el fisco federal. Unos 200 habitantes del pueblo de San Andrés Totoltepec se manifestaron en la delegación Tlalpan para exigir la solución a su pliego petitorio con demandas como el reforzamiento de la infraestructura hidráulica en la zona que habitan y el nombramiento de Toribio Guzmán Aguirre como coordinador de los pueblos, entre otros. Sin embargo, la jefa delegacional Claudia Sheinbaum denunció en su cuenta de Twitter una agresión por parte de dicho grupo, el cual mantiene un plan en la explanada delegacional. Durante el evento denominado Barrancas del Poniente de la Ciudad de México, vecinos dieron diversos argumentos para la conservación del patrimonio ambiental. El grupo vecinal Rescate de Barrancas de la delegación Miguel Hidalgo y asociaciones vecinales aseveraron que defenderán las barrancas ante la inactividad de la autoridad y de la voracidad de las inmobiliarias. Javier Pérez, del grupo en defensa de la Barranca de Dolores, ubicada en la tercera sección del bosque de Chapultepec, denunció que en dicha área se han talado árboles indiscriminadamente, además de violaciones a la ley y normas de ordenamiento territorial. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. En los últimos 5 años, Puebla registró un incremento de su pobreza laboral al pasar del 48.3 al 52 de su fuerza laboral. 7 de cada 10 trabajan en el sector informal y se sumaron 383 mil personas a la pobreza de acuerdo al análisis de México. Estos datos los dieron a conocer a través del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey a través de la directora general de la organización, Valera Moy Campos. Mientras tanto, los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres criticaron que la iniciativa para transformar el artículo 4 de la Constitución del Estado para proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural vulnera el Estado laico y proviene de grupos conservadores amparados por el Ejecutivo Estatal, quien ha cedido a las presiones de estos usando a las mujeres como moneda de cambio. En lo que va del año, Tabasco reporta que 4 mujeres murieron mientras daban a luz. Es de los estados con menos decesos por esa causa. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Senado brasileño ordena continuar con proceso de impeachment contra Rousseff, a pesar de que este lunes el presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, Waldir Maranhão, anuló de manera sorpresiva la sesión que a mediados de abril aprobó el impeachment contra Dilma. El presidente del Senado, por su parte, decidió que se continuara este proceso. La decisión de anular el proceso, que estaba en manos ya finalmente para culminarse, en manos del Senado, fue tomada a 48 horas de que se iniciara el juicio de destitución contra Rousseff. Maranhão cuestionaba que los diputados anticiparon sus votos y limitaron la actuación de la defensa, pero ya fue revocada, como lo estamos escuchando. A propósito de papeles de Panamá, que ayer se publicó la segunda parte de la lista de las personas salpicadas en este escándalo mundial, el primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, restó importancia a las informaciones que vincula a su asesor legal con la firma panameña Mossack Fonseca, que habría utilizado el país oceánico como pieza básica en la trama revelada Panama Papers. El asesor Ken Whitney, responsable durante años de los asuntos legales personales de Key, es miembro del directorio de Rothschild Trust NZ, vinculada a la firma panameña, según reveló una investigación periodística. Y finalmente, vámonos a Rusia, donde Putin dice que todavía hay que ayudar al ejército sirio. El presidente ruso repasó hoy los logros de la operación de las fuerzas aeroespaciales rusas desplegadas en Siria y subrayó que, pese a las victorias sobre los terroristas, Rusia debe hacer todavía mucho para ayudar al ejército sirio. El jefe del Kremlin afirmó que desde el pasado mes de septiembre, cuando Moscú desplegó su aviación en el país árabe, los aviones rusos realizaron más de 10.000 vuelos de combate y destruyeron más de 30.000 objetivos, incluidos 200 instalaciones para la extracción y refinado de petróleo. Para el Punto Crítico, Laura Brujés. ¿Cuál es la mamá más famosa? ¿La madre patria? ¿La madre naturaleza? ¿La madre tierra o la madre de todas las batallas? No, pues no sé. ¿La madre de cada quien? ¿Y cuál es el regalo idóneo para ella? ¿Una sala? ¿Una licuadora? ¿Un perfume? ¿Unos cosméticos? No, pues no sé. El regalo ideal es justicia dentro y fuera del hogar. ¿Y en dónde se lo vamos a poner? ¿En una caja? ¿En una bolsa? ¿En un globo? No, pues no sé. En el amor y respeto que ella se merece. Visión laboral con Javier Cerón. Congreso del Trabajo y 52 organizaciones sindicales hicieron un llamado nuevamente al sector patronal para que cumpla con el pago de utilidades durante el presente mes de mayo, ya que el plazo vence el próximo día 20. Por lo tanto, se requiere fortalecer el poder adquisitivo de millones de trabajadores. Es cierto que muchas empresas atraviesan por dificultades, pero en muchos casos tratan de ocultar estas utilidades que por ley corresponden en el reparto a los trabajadores. De esta manera se mantienen vigentes y actuantes para revisar cualquier situación relacionada con el cumplimiento de esta prestación social. Y en otro orden, pues el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que lidera Víctor Fuentes del Villar y que de alguna manera aplazó a huelga hasta el próximo día 15 a la Comisión Federal de Electricidad, pues no llegaron a acuerdos luego de intensas negociaciones durante el mes de abril, debido a que se quiere, por un lado, modificar el régimen de pensiones de tal manera que los que tengan entre 20 y 30 años puedan jubilarse, en tanto que los de 20 años o menos tendrán una liquidación. El régimen de pensiones está sujeto a revisión y por lo tanto no alcanzaron acuerdos en este sentido, además de que los de nuevo ingreso se pretende que no generan antigüedad y que no actúen con base en el escalafón, sino con base en la productividad, y eso es lo que rechaza tajantemente el sindicato. Este es el reporte laboral, y bueno, para ustedes, señor Cerón Espinosa, muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El Banco de México mencionó que el crecimiento económico de nuestro país mejoró en el primer trimestre, sustentado en el dinamismo del consumo privado, ya que la demanda externa mostró un comportamiento desfavorable y la inversión tuvo un débil desempeño. En la producción se observa una evaluación favorable de los servicios, que contrasta con una actividad industrial de escaso dinamismo, prevaleciendo las condiciones de holgura en la economía. A pesar de todo ello, las condiciones inflacionarias siguen siendo favorables y anticipan que la inflación se mantenga en niveles inferiores al 3%, promediando un nivel cercano a ese todo el año. Bueno, pues seguimos de mal en peor. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y mire que la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy la puede encontrar usted, la edición completa, en www.elpuntocritico.com. La portada, Rubén Labastida, del periódico El Punto Crítico, en la principal, ¿qué dice? Hoy tenemos en la portada salvaguardar la legalidad de los programas sociales. Esto viene, por supuesto, en la página número 8. Ahí es donde tenemos. En la segunda, México vive un auge agotador, y en la tercera, la Comisión Anticorrupción del Senado se reúne para hallar un acuerdo sobre 5 documentos existentes para conformar el Sistema Nacional contra el Ilícito. Bueno, y en el tema esta de salvaguardar la legalidad de los programas sociales, ni más ni menos se refiere al problema que están viviendo tantos y tantos mexicanos. Tan solo en los estados, que son 13, donde va a haber elecciones, ahí habitan 23.3 millones de personas en extrema pobreza, de pobres que existen en esos estados, y habrá procesos electorales, ¿no? 17 mil millones son beneficiarias de programas sociales, 17 millones de personas de este padrón de personas que viven en pobreza, 17 millones son beneficiarias de estos programas sociales. ¿Qué implica? Pues que están en un padrón y que simplemente se hace uso de estos padrones para obligarlos a votar en favor de uno u otro partido político. Estas personas que siguen regalando frijol con gorgojo, aunque ellos lo denuncien, pero realmente ya han salido ahí las despensas, ¿no?, de los morenos, de Andrés Manuel López Obrador, para toda esta gente que realmente está necesitada. Dicen que no venda uno su voto por frijol con gorgojo, pero cuando hay hambre, cuando hay necesidad, mire, hay de todo, ¿no? Vender el voto o regalar el voto por un taco, por un pedazo de pan, muchas veces es comprensible. Aunque al tiempo se puedan las personas, ¿qué le voy a decir?, sentir mal por haber hecho lo que no debían haber hecho, pero no hay de otra. El hambre es canija. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a seguirme en Facebook, en Twitter, @RamosFuster. Hágame llegar sus comentarios, sus denuncias. Con mucho gusto las investigamos, las hacemos propias y las denunciamos a través de estos medios. Agradezco el favor de su atención y nos escuchamos el día de mañana. Rubén Labastida. Que tengan muy buena tarde, estamos en contacto y a sus órdenes.